Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Exterior a un mundo más interior, o quizás también exterior. Eso es lo que vamos a intentar adivinar con el maestro que viene a continuación, con el decano de este día, que es Miguel Ángel Pertierra, un hombre nacido en Melilla, como me decía, pero criado y amado en Málaga, y que nos va a demostrar que no todos somos unos frikis maravillosos, o como nos tienen por ahí, que todos los que se dedican a estos temas son gente muy friki, muy tal. No, estamos hablando de un señor doctor, un señor médico, un señor con carrera universitaria, que nos va a exponer sus descubrimientos, sus investigaciones, su sapiencia sobre un tema que nos tiene a todos un poquito desbordados siempre que empezamos a charlar. ¿No será real? ¿Es otra dimensión? ¿Es algo físico? ¿Es algo del cuerpo? ¿Es algo científico? ¿Son alucinaciones? ¿Es normal por la medicina que se ha ingerido que eso ocurra? ¿Hay algo más allá? Estamos hablando de esas experiencias cercanas a la muerte, esa vida después de la muerte. ¿Existirá? ¿No existirá? Yo estoy convencido que Miguel Ángel lleva muchos años trabajándolo, investigándolo, pero él tampoco tiene respuesta. Pero seguro que todo ese trabajo que ha desarrollado, que ha realizado desde hace años, desde su capacidad y su experiencia, como digo, como licenciado en medicina, nos va a dar un poquito de luz, y nunca, mejor dicho, si esa luz existe detrás del túnel. Yo me callo para que disfrutemos del maestro Miguel Ángel Pertierra. Muchas gracias. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, ante todo, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Quiero dar las gracias también a la invitación que me habéis hecho aquí en el Centro Cecilio. La verdad es que para mí es un placer estar con todos y cada uno de vosotros. Yo tengo que reconocer que hoy lo decía, me falta que me pongáis la alfombra roja para sentirme como en mi casa, ¿no? Es que de verdad la acogida es fabulosa, pero es que yo he estado donde estáis vosotros. Llevo ya varios años viniendo, me gusta desde hace mucho tiempo estos temas del misterio. Hablaba con unos amigos también de Sevilla, colaboro también en programas de televisión de hace tiempo, y bueno, no vengo a convencer a nadie, de verdad, vengo a contaros mis experiencias, mis investigaciones, algunas de ellas, y he traído dos que son inéditas, no la he publicado en ningún sitio, no han salido en ningún sitio, una de ellas muy reciente, de hace un par de semanas, que a mí me llamó muchísimo la atención. Es curioso cómo esta experiencia cercana a la muerte, las personas lo llevan en silencio muchas veces, y quizás si yo preguntase, y no voy a poner ninguno en el membrete o en el umbral de decir si la ha tenido o no, quizás a lo mejor nos sorprendiésemos, porque más de uno de nosotros ha tenido esa situación o esa experiencia. Yo nunca voy a decir sufrir la experiencia, porque la verdad es que la gran mayoría no es de sufrimiento, sino de todo lo contrario. Es una realidad, es una ilusión, es una intoxicación por endorfina, por medicación. Pues la verdad es que puede ser de todo un poco, pero también hay que decir que a lo mejor no es de nada de eso, sino hay algo después de esta vida que vivimos, y que simplemente tenemos referencias puntuales de aquellas personas que vuelven Y ya no solo en paradas cardiorrespiratorias, sino en lipotimia, hipotensiones, alteraciones, incluso tipo epiléptico, que han sido interpretadas muchas veces como alucinaciones, alucinosis, que son circunstancias donde uno tiene ración o relación y sabe que lo que está viendo aquello no es verdad. También hay medicaciones que producen ese tipo de alucinaciones. Por suerte o por desgracia, muchas de ellas las conozco y he sufrido. También quiero, bueno, mi hermano hoy me ha acompañado y se ha tenido que quedar en el hotel porque, bueno, pues su neuropatía, su dolor, y nunca mejor dicho, no lo ha dejado venir. Me ha pedido que os disculpe a todos. La verdad es que, aparte de hermano y amigo y un gran apoyo en todas estas circunstancias que la vida y todos los avatares que la vida uno tiene. Y bueno, la verdad es que la charla esta, aunque la he dicho y he hablado en otros sitios, quiero que cada vez sea totalmente distinta, porque quizá alguno de vosotros lo hayáis escuchado. Y bueno, no quiero que diga, bueno, está soltando siempre el mismo rollo. Evidentemente los casos están ahí y os tengo que hacer una introducción sobre una serie de elementos. Yo voy a intentar hacerlo, bueno, no sé si lo más o menos, pero ya a esta hora no dormido para que intentéis que estéis lo más atentos posible a lo que os cuento. Y bueno, si alguno tiene alguna duda y quiere interrumpir, preguntar, que sin ningún problema me pregunta y lo vamos solucionando. Si no, al final, si alguno quiere contar algo o preguntar algo, pues sin ningún problema. Es un tema este de la experiencia cercana a la muerte. Yo lo he puesto que al límite de la vida. Es que muchas veces yo como médico el límite de la vida y la muerte es complicado. Sobre todo porque, bueno, ya desde, hay un poquito de eco, pero bueno, desde lugares como Egipto, aquí tenemos los grandes esfinges, la gran pirámide, ellos tenían relación con el más allá. Es curioso que desde hace miles de años los seres humanos piensan que hay un más allá. Entierran a sus difuntos, le hacen una serie de rituales, y bueno, puede ser que sigamos equivocados o no. También es verdad que yo he visto a muchos ateos y muchos agnósticos que se han convertido en el último momento. Por suerte o por desgracia, el trabajo donde tenía, que desgraciadamente ahora no puedo realizar, he visto a muchísimas personas hacer ese tránsito de la vida a la muerte. Y como digo, ese tránsito realmente es impresionante, distinto en cada persona, y es lo único que tenemos garantizado cuando nacemos. Pero bueno, tendremos que empezar que es la muerte. Todos decimos muerte, bueno, está muerto, no está muerto, pero realmente me gustaría aclararos este contenido. ¿Qué es la muerte? La muerte habría que decir que el cese de toda actividad celular. Pensemos que, por ejemplo, las neuronas en 4, 5, 6 minutos fallecen. Si no tienen oxígeno y glucosa, se mueren, teóricamente. Después se ha visto que algunas pueden aguantar un poquito más, pero vamos a poner que eso. En cambio, lugares como el intestino pueden durar 7 días, nada más y nada menos. La uña, 3 o 4 semanas. Y los cartílagos, por ejemplo, el de la rodilla o el pelo, pues puede durar incluso un mes. Por lo cual, ¿cuándo muere? Cuando muere la neurona, cuando se para el corazón, ¿qué es lo que ocurre? Por eso hablamos de muerte clínica. La muerte clínica es la parada cardiorrespiratoria. Siempre que una persona fallece, tiene que tener una parada cardíaca o respiratoria, o ambas a la vez, y eso sería la muerte clínica. Ahí es donde muchas veces se hace el estudio de esa experiencia cercana a la muerte. Y se hace un diagnóstico clínico. Que el diagnóstico clínico, esta persona ha fallecido, se le hace sus pruebas, se le pone su fonendo, se le puede hacer su electrocardiograma y el médico pues atestigua con un certificado que ha fallecido. En cambio, después hay un diagnóstico legal. El diagnóstico legal de muerte, curiosamente, es lo que se necesita para hacer un trasplante de órganos. Nada más y nada menos se necesitan 3 certificados de médico, un electroencefalograma plano y la firma del jefe de servicio de la unidad donde se encuentra. Así que fijaros que incluso para la medicina es difícil. Y bueno, ¿cómo se diagnosticaba la muerte antiguamente? Yo, esto es una parte me gusta contar, porque por ejemplo el método de la vela, ¿qué es lo que ocurría? Pues cogían a la persona que se supone que estaba fallecida y pues le ponían al lado de la boca una vela, y si la vela se movía, pues la persona respiraba. ¿Cuántos episodios de catatonía, parálisis la han hecho durante la historia y la persona ha revivido, y entre comillas? Pues ya digo, este era un método bastante frecuente. Después, el método del espejo. Yo he conocido a un médico de los llamados APD que en su maletín llevaba un espejito y se lo ponía en la boca del que se supone, porque no, al final él no se fiaba de los fonendos porque decía que muchas veces no lo escuchaba bien. Y cuando uno respira, pasa como cuando llueve, el vaho empaña ese espejo. Ya digo que hasta no hace mucho se ha seguido utilizando. El método de la sanguijuela, ese seguro que muy poco lo podéis conocer. Resulta que esto invertebrado, que lo podemos encontrar en río, en charca, en otros lugares, pues solamente tienen afición sobre la sangre viva, por un tema de la llamada antitrombina 3, pues solamente actúan sobre la persona viva, por lo cual si se pone sobre una persona que ha fallecido, pues no absorbe la sangre. En cambio, sobre un vivo, como veis aquí, pues sí. Y de hecho hoy en día se está utilizando incluso como un elemento médico terapéutico para ciertas enfermedades, no para esas sanguíneas transfusiones que se hacían, esas sangrías que eran realmente que mataban a la persona más que vivía. Creo que no va. ¿No? ¿Hola? Voy a tener que decir lo que decía, que supuestamente decía Groucho Marx, perdona que no me levante, pero aquí está la muestra, por lo que a mí me gusta dar la charla andando, pero hoy, por lo menos durante una buena temporada, estoy un poquito en dique seco, así que perdonadme de que no me levante a contar las cosas. Bueno, otro método de diagnóstico de vida y de muerte es el llamado aliento vital. ¿Cuántas veces, seguramente algunos de nosotros hemos tenido la ocasión de ver a alguien en la carretera o ver a alguien que se ha caído y le echamos la orejilla para que nos sople la oreja? ¿Por qué? Porque la oreja tiene una serie de sensores. Hay un nervio que el nervio le llaman el nervio vago, que es el par craneal número 10, el neumogástrico, que yo creo que el nervio, que aunque le llamen el vago, el que más trabaja, donde la sensación de térmica, de movimiento y la sinestesia, a fin de cuentas, lo que hace es que la persona pues sepa si pueda estar vivo o no. Bueno, aquí me gusta también una fotito de algún viaje de por ahí perdido. Posteriormente, el método del pulso ya siglo XVII, XVIII, XIX, pues sabía que al lugar del nervio radial y del lugar radial, o sea, al lado del dedo gordo, si echamos un poquito el dedo hacia atrás, pues vemos que podemos coger el pulso de la persona. Simplemente el corazón emite unos latidos cardíacos, pero hay veces que es difícil verlo y notarlo. En cambio, el pulpejo del dedo, que tiene algo así como 10.000 terminaciones nerviosas por milímetro cuadrado, pues es capaz de ver si la persona en un momento determinado puede estar teniendo latido. También a nivel de la carótida, a nivel del cuello. Muchas personas pues hacen ahí el diagnóstico. Ya se inventaron unos aparatos que servían para ocultar, para escuchar. Realmente antiguamente lo que se hacía, por ejemplo, en este paciente tísico con tuberculosis, se ponía en la oreja, después se utilizaban unas trompetillas. Recuerdo, por ejemplo, la matrona, cómo le ponían la trompetilla para verla embarazada. De hecho, había matronas que lo utilizaba mucho mejor y sabía diagnosticar muchísimo mejor el latido fetal y la circunstancia fetal que el ginecólogo de turno con todo el aparataje. Y bueno, y después pues se utilizaron pues el fonendoscopio, con una doble membrana, esta para el nivel cardíaco y este pues para escucharla a nivel respiratorio. Con esto teóricamente se diagnostica pues la mayoría de las personas si están vivas o no. Después, a partir de los años 10, 20 del siglo XX, pues aparecieron los aparatos eléctricos, el electrocardiograma. Se dieron cuenta de que el corazón emitía una serie de señales que eran capaces de registrarse sobre un papel, sobre una cinta, ahora más modernamente sobre pantalla. Y posteriormente hubo otro método que realmente, pues seguro que lo conocéis, el electroencefalograma, y es una serie de electrodos que puede ir con una especie de caperuza o bien directamente sobre el pelo con unas pinzas, y lo que hace es emitir una serie de ondas alfa, beta, delta, y donde la persona que está viva emite esta serie de ondas dependiendo de las circunstancias, y cuando la persona fallece esta onda sería totalmente plana. De hecho, importantísimo para el diagnóstico de muerte cerebral. Bueno, aquí una de las grandes maravillas del mundo, que no sé si sabéis, y no tiene nada que ver con la charla, que ha surgido una grieta y un iluminado quería derruirlo. Pensemos que, por ejemplo, el Taj Mahal en el siglo XIX también querían destruirlo y fue un inglés el que lo salvó. Y bueno, y yendo a estas zonas de Oriente, tenemos que decir, bueno, que si esto de la experiencia cercana a la muerte es de hace unos años, con Moody y con otros autores que ahora hablaremos, o de antes. Bueno, pues vamos a hablar de documentos históricos. La historia de la experiencia cercana a la muerte, pues no es de hace 20 ni 30 años, es de mucho antes. El Bardotodol, o el libro tibetano de los muertos. ¿Qué contaba? Habla literalmente de la liberación mediante la audición en el plano post-mortem. Bueno, ¿qué significa? Es el paso del cuerpo al espíritu. Cómo el cuerpo se va transformando en el espíritu y cómo la persona física se convierte en otro ser totalmente distinto. Pensemos que este libro tibetano de los muertos puede tener 1500, 2000 años de antigüedad, incluso más. Bueno, si yo pongo este nombre, Subida al Imperio, pues a lo mejor alguno os suena, pero si os pongo este cuadro, seguro que sí. Este cuadro está ahora mismo en el Palacio Ducal de Venecia, pintado desde 1501 a 1504 por el Bosco, Domenico Bosch, y os voy a explicar un poquito en qué consiste este cuadro. Abajo están las personas que están en el infierno y que están mirando hacia arriba. Aquí sería una especie de purgatorio donde están en el intermedio de subo a este lugar o me voy al infierno. Aquí están las personas esperando entrar. Ojo, fijaros lo que pone aquí: un túnel, una serie de seres y al final un ser que lo está esperando. ¿Cuántas y cuántas historias se han contado sobre ese túnel? Que curiosamente, sea cual sea la ideología, la creencia, incluso el lugar del mundo, se sigue contando una y otra vez. Ojo, con sus detractores y también con sus personas, las personas que están a favor. ¿Dónde empezaría los estudios, por así decir, actuales de la experiencia cercana a la muerte? Pues tendríamos que empezar por Raymond Moody, un filósofo que después se hizo médico, que escribió este libro, Vida después de la vida, que realmente ha vendido millones de ejemplares, y que desde 1962 pues se dedicó a recoger estos casos que le llamaban muchísimo la atención y que bueno, fue el gran pionero de esta experiencia, pero no el único, porque simultáneamente hay una escritora que a mí me encanta, Elizabeth Kubler-Ross, aparte de, bueno, de los libros que ahora os voy a presentar, tiene un libro fantástico, se llama La Rueda de la Vida, donde para todos aquellos que no lo hayan leído, te explica cómo la vida va cambiando, te va cambiando, va haciendo que vaya hacia lugares, y muchas veces cómo va uno comprendiendo los elementos que ocurren en la vida. Pues Elizabeth Kubler-Ross, como digo, tiene esa rueda de la vida y tiene este libro que habla de la muerte, Un Nuevo Amanecer. Ella era una psiquiatra, falleció hace unos años, quería ser pediatra. su marido era cardiólogo en Nueva York, y la circunstancia de la vida y una enfermedad le llevó a ser esta psiquiatra que se dedicaba a tratar a personas pues, que iban a fallecer, que estaban en ese tránsito, y que realmente ella era una, no iba a decir creyente, sino una convencida de que había algo después de esta vida que vivimos. Bueno, estudio más reciente, que después me referiré a ello, vamos a hablar de Sam Parnia, un médico de urgencia de Southampton, posteriormente cardiólogo, que se dio cuenta que, bueno, que ¿qué ocurre cuando uno muere? Realmente este libro, pues dice, es una rotura en el estudio de la vida y de la muerte. Se dio cuenta de que había algo y que sucedía algo en esas personas que fallecían o que tenían esas paradas cardíacas y que volvían otra vez a la vida. Y le contaba una serie de historias que él recogió aquí. Después ha hecho y está haciendo otro estudio con el neurofisiólogo Peter Fenwick, que la verdad es que interesantísimo, que después hablaremos sobre ello. Bueno, pero esto parece algo idílico, las personas realmente cuentan algo maravilloso. Quizá la gran mayoría son historias muy bonitas, pero para también hay que decir que un grupo de personas pues no cuenta de esas historias tan maravillosas. Y el doctor Mary Rollins, médico de Filadelfia, si no recuerdo mal, pues escribe este libro, que la verdad, muy duro, pero yo creo que también aquellas personas que están interesados en las experiencias cerca de la muerte, pues tendrían quizá que leerlo y bueno, y comprenderlo. Esa es ida al infierno y vuelta de él, realmente. Vendió algo así como 250.000 ejemplares, y donde cuenta historias donde en un momento determinado, la vida después de la vida y la muerte, pues realmente no es tan maravilloso como pueda contar Raymond Moody o Kubler-Ross. Bueno, ya nos vamos a estudios más recientes, estudios que se realizaron en 8 años por un cardiólogo holandés, Pim van Lover, y que nada más y nada menos lo publicó en esta revista, en el Lancet. Es una experiencia de científica, donde la verdad es que el artículo es un poquito durillo de leer. Yo siempre digo que para todo aquel que lo quiera, se lo puedo facilitar en castellano, porque en inglés no hay quien se lo lea. Pero bueno, es una referencia sobre esos estudios, personas que han tenido parada cardíaca, qué han ocurrido, qué han vivido, cómo lo han vivido, además en método estadístico puro y duro científico. Cuenta también personas con una segunda parada cardíaca, él estudia estos pacientes que están en esa unidad de crítico cardíaco, y cómo vuelve a cambiarle otra vez la vida. Y hay un, dentro del artículo hay algo que a mí realmente me llamó la atención, porque había escuchado la historia y no sabía de dónde venía. Cuenta de un señor de 44 años que bueno, le faltaba la dentadura, hace una parada cardíaca, y le extraen la enfermera, que es lo que suele ocurrir antes de intubarlo, como cuando uno lo van a anestesiar, le extrae la dentadura, lo intuba y la dentadura lo pone en el carro de parada. Detrás de, bueno, esos son segundos, cosas automáticas, y viene, vamos, viene reflejado aquí. Cuando pasa unos días, este señor, después de pasar por la UCI, después de pasar por una serie de unidades de crítico, vuelve otra vez a la planta de cardiología, donde había tenido la parada cardíaca, y uno de los días que está ya medio recuperado, llega la enfermera que había asistido a esa parada cardíaca, le tira de la bata, del pijama, y dice, señorita, a ver cuándo usted me devuelve la dentadura. Dice, ¿cómo? Dice, sí, es que usted, cuando yo tuve la parada cardíaca, cogió la dentadura y me la guardó detrás del carro de parada, detrás de la bombona de oxígeno. Dice, ¿usted cómo lo sabe? Dice, yo es que la vi desde arriba. Entonces, claro, la enfermera pues se quedó un poco perpleja. Dijo, bueno, pues me voy a buscar al carro de parada. Y curiosamente, la dentadura estaba donde decía este hombre. Da mucho que pensar esa historia que viene aquí recogida en este artículo. Bueno, y un sevillano de aquí, el doctor Enrique Vila, que seguro que muchísimos de vosotros lo conocéis, pues la verdad que hizo una investigación fabulosa. Yo tuve la ocasión de conocerlo y disfrutar de todos sus conocimientos. Y póstumamente se ha escrito un libro que se llama Yo Vila Luz. A mí, la verdad, es un libro que me gusta mucho, con prólogo de J.J. Benítez, de la editorial Absalom. La verdad es que trabajaba en Virgen Macarena. Y curiosamente me contaba que al principio, como ocurre en todas las investigaciones en estos benditos hospitales del SAS, que en un momento determinado tiene todas las penas del mundo, donde los gestores no lo entienden, por supuesto, los jefes clínicos de servicio menos todavía. Todos hemos tenido grandes problemas, sobre todo con los jefes de servicio, puesto que ahora ya, quizás un poquito menos las personas que pueden investigar, pero estoy hablando ya de hace unos cuantos años. Y realmente me contaba que muchas personas, cuando ocurría alguna experiencia de esta, lo llamaban y le decían: mire, Enrique, vete y vamos a hablar con esta persona. O se lo llevan directamente a su despacho y la interrogaban. Por lo cual, fijaros como en un momento determinado, personas que se supone que ajena a toda esta historia, le acaba llamando la atención, porque vivirlo sobre el terreno, que una persona de primera mano te lo cuente, la verdad es que te hace por lo menos que pensar. Bueno, y más libros que hablan no solamente de experiencias cercanas a la muerte, sino de esa memoria celular y de esas cosas que en el hospital les suelen ocurrir, que todos los médicos después, no sé si habrá alguno por aquí o personal que trabaje sanitario en algún hospital, hay un libro que se llama El médico perplejo, y realmente su subtítulo dice casos que la medicina aún no se explica, y realmente dice también casos que no se pueden contar en un hospital. Realmente un libro fantástico de Robert Bubro, donde cuenta muchísimas, muchísimas cosas. Y dentro de la experiencia cercana a la muerte, pues bueno, se han acercado psiquiatras y revisándolo desde un punto de vista totalmente distinto. ¿Cómo? Por ejemplo, Sergio de Peñilillo es un psiquiatra de la Universidad de Santiago de Chile, donde ha escrito el libro La experiencia del túnel y el bardo. Aquí veis de nuevo esa subida al empirio de Domenico Bosch, del Bosco. Y realmente lo que hace es regresiones hipnóticas a esas personas que han tenido esa experiencia cercana a la muerte. Eso es interesantísimo. Yo, entre otras, otro estudio, porque la verdad es que me gustó, soy hipnólogo clínico, y realmente los trabajos de Sergio me llaman muchísimo la atención. Es verdad que uno puede fabular, pero todas las personas, y te reúne una serie de casos que te van contando una y otra vez la misma historia en términos generales. El espacio del bardo, ahí quizás estaríamos, o estaría yo menos de acuerdo. El bardo es la vida que habría entre una reencarnación y otra. Eso es el tema del bardo, que él lo trata también, pero ya digo, las experiencias del túnel son interesantísimas. Bueno, seguro que todos lo conocéis, al doctor José Miguel Gaona, por la televisión y por el libro que ha escrito, Al otro lado del túnel. Es una forma de presentar una serie de casos. Realmente ha vendido muchísimos libros. Raymond Moody le prologó. Y bueno, es otro libro que podéis ver, donde en un momento determinado se cuentan esa historia de experiencia cercana a la muerte, incluso mucho más atrás, de época de filósofos como incluso Aristóteles o Platón. Bueno, y hay un estudio que a mí me encanta, porque me parece muy serio, me parece además muy profundo, y que realmente no sé por qué no es demasiado conocido. El del doctor Ernesto Bonilla, donde hace una investigación clínica interesantísima, que en el año 2011, muy cerquita, o sea, hace un par de años, hace un estudio sobre muchísimos pacientes que han tenido experiencias cercanas a la muerte, y le analiza una serie de datos de cómo lo han sentido, qué han vivido, cómo lo han hecho, además muy esquemático y muy concienzudo, y realmente, como digo, interesantísimo. Eso también, para aquel que lo interese, pues si me manda un correo, yo se lo mando con mucho gusto para que lo podáis leer. Bueno, ¿y qué nuevo estudio hay sobre esa experiencia cercana a la muerte? Bueno, pues están los estudios multicéntricos, como decía el Auer, ¿os acordáis de Sam Parnie, ese médico de Southampton, con Peter Fenwick? Algo así como, bueno, hace un estudio, o va a hacer un estudio, lo está acabando, con unos 2.500 pacientes, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. Y bueno, está dejando una serie de ítems entre lo que en un momento determinado, para ver si esa experiencia pues son ilusiones, como decía, alucinaciones, o algo real. Uno de los ítems que tiene es localizar en algún lugar del hospital pues un cartel determinado donde dice: si usted está viendo esto, está teniendo una experiencia cercana a la muerte. ¿Lo habrán visto o no? Pues os digo que sí. Así que bueno, eso todavía daría muchísimo más que pensar. Raymond Moody está estudiando en familiares que tienen experiencia cercana a la muerte. Familiares que en un momento determinado tienen esos procesos, esa circunstancia que lo están sufriendo otros familiares, esas personas que están fuera, a lo mejor en la sala de espera, pues tienen circunstancias similares. Los neurólogos y los anestesistas norteamericanos hablan que la neurona cuántica. Hay un modelo neuronal, se pensaba que la neurona era algo inmutable, irreparable, que no tenía otra alternativa que conectarse con otras neuronas. Y hay un modelo que realmente se ha demostrado que es así por los estudios dinámicos de resonancia magnética dinámica, que se llama la plasticidad cerebral. Cómo en un momento el cerebro puede modificarse y puede emitir una serie de ondas, incluso electromagnéticas, y en un momento de verdad pudiera explicar gran parte de esta experiencia cercana a la muerte. Y después hay otras, si queréis leer muchísimos casos, la Sociedad Americana de Experiencia Cercana a la Muerte, pues ahí tienen muchísimos, muchísimos casos. Como decía antes, y no me gusta a mí utilizar los porcentajes, pero algo por lo menos orientativo tengo que hacer, la experiencia es positiva, experiencia donde la persona cuenta, ahí está llamando a alguien que le gusta algo de la experiencia cercana a la muerte, o un crítico, nunca se sabe. Ahí está, después para la grabación. La experiencia es positiva, es una gran mayoría aplastante. Yo pongo el 80-90, hay quien dice el 99, hay quien dice el 70, pero es una mayoría aplastante. Y experiencia negativa, desgraciadamente, también un 10-20%. ¿Por qué ocurre? No se sabe. Esa es la gran elemento. Bueno, aquí es, como digo, os llevo aquí una de las figuras de en Tailandia. Descubrieron este Buda de Ora de unos 200 y pico kilos debajo de del yeso. Realmente totalmente impresionante. Y la cultura, por ejemplo, oriental, pues el tema de la reencarnación, la vida después de la vida, lo tienen totalmente asumido. Y bueno, ¿qué fases tiene la experiencia cercana a la muerte? No se cumple todas, pero tenemos que Raymond Moody la definía principalmente. Lo primero, el frotar del cuerpo. El cuerpo sale hacia afuera y se despega del organismo, y te encuentras muchas veces historias contándote que la persona pues que está viendo desde arriba, como si fuese un teatro, como me veis a mí o yo veo a vosotros, pero desde el techo. En una segunda fase hay una figura del túnel, curiosamente un túnel que hay una luz al final. Por ejemplo, la doctora Blackmore, que es una de las grandes oponentes o críticas sobre esta experiencia cerca de la muerte, dice que no es nada más y nada menos que el resultado de la falta de oxígeno, esa hipoxia cerebral o esa hipercapnia, ese aumento de anhídrido carbónico. Pues irá de llevar razón, porque cuando falta el oxígeno las pupilas se dilatan, en los momentos de estrés las pupilas se dilatan, y con los ojos cerrados pudieran dar una especie de efecto túnel. Hasta ahí podríamos llegar, porque tenemos que ser un poco críticos y un poco utilizar la medicina. Pero siempre hay unos pero, no siempre es así. Después, la visión de familiares. Curiosamente, las personas te cuentan, pues, familiares, animales de compañía, muchas veces perros. Ojo, y a mí lo que más me llama la atención es que no solamente hablan de familiares muertos, sino de familiares vivos. Y curiosamente, alguna vez, familiares vivos que están durmiendo y que incluso recuerdan haber tenido un sueño, pues, con esta persona que ha tenido esa experiencia cercana a la muerte. O sea, sería una relación recíproca entre uno y otro. Depende de la ideología de cada uno, se habla del diálogo con un ser. Llámale Dios, llámale Yahvé, Mahoma, Jesús, fuerza exterior, que te va diciendo que, bueno, que está ahí, que está... Ojo, muchas veces, como dicen muchas personas que han tenido esta experiencia, notan en ellos que están hablando, pero no notan realmente que nadie mueva la boca ni ningún idioma. La visión global de lo vivido, cómo el tiempo se deforma, igual que los dibujos de Dalí, y entonces uno ve en pequeños instantes toda su vida absolutamente. Eso ocurre muy frecuentemente, el tiempo se comprime. Y bueno, y como última fase diríamos que el reconocimiento que aún no ha muerto y que debe volver. Muchas veces ese ser pues te dice que no ha llegado tu momento, tú vuelves y vuelves en un lugar pues realmente que en vez de ser idílico normalmente suelen ser accidentes, paradas cardíacas, paradas respiratorias realmente, realmente fuertes. Bueno, este otro lugar maravilloso, esto es el Patagonia, realmente un glaciar impresionante, y fijaros el tamaño de un barco, esto es un transatlántico, y el tamaño de la naturaleza. Muchas veces pensamos que controlamos la naturaleza quizás no controle a nosotros. Pero bueno, como decía antes, hay crítica y tenemos que ser críticos, y yo como médico tengo que ser crítico con esta experiencia cercana a la muerte. Hay una teoría, ya digo, la doctora Blackmore es una de las grandes defensoras de esta teoría, es que todo sería causado por la endorfina. La endorfina son una serie de drogas, de sustancias, de productos que hace que el cuerpo no sufra. Por ejemplo, la mujer cuando va a tener el parto, realmente el dolor es insoportable y el organismo elimina oxitocina o elimina una serie de endorfinas que hace que la persona, el dolor se reduzca. Incluso en un momento determinado, la endorfina, dicen que la endorfina humana es mucho más potente que la morfina que se saca de la amapola. Pues sí, pues realmente ahí están los momentos de estrés. Todas las hormonas de nuestro organismo saltan, tanto la adrenalina como la dopamina, como la serotonina, y ahí está. Esa teoría de la hipoxia que os contaba, esa falta de oxígeno, que en un momento determinado, el oxígeno, si tú no respiras, en 4, 5, 6 minutos, las neuronas se destruyen, el ojo se dilata, la pupila se dilata, y tiene una serie de alteraciones a nivel cerebral, renal, cardíaco, y se va destruyendo poco a poco el elemento. Pero ese falta de oxígeno lleva a que el anhídrido carbónico se acumule, y muchas veces por la medicación incluso que le han puesto a la persona, pues hay otra teoría que es la alucinación. La persona está viendo alucinaciones, está viendo algo que no es real. Con la medicación se puede conseguir, incluso con medicamentos que tenemos en la farmacia que podemos conseguir con cierta facilidad, pues se puede alucinar, no hay que tomar peyote ni ayahuasca ni nada de esto, ¿eh? Nos vamos a la farmacia y si sabemos el remedio, pues podría ser, ¿no? Vamos a poner medicamente que pudiera ser. Y no estamos hablando de morfina ni nada de esto, ¿eh? Hay medicamentos de andar por casa, ¿eh? que se mandan y se prescriben con relativa facilidad. Bueno, esto es un atardecer en India, realmente un lugar también maravilloso donde la mentalidad te cambia. Y bueno, yo voy a contaros, como digo, mi experiencia en un hospital regional similar a que aquí tenéis del Virgen del Rocío, allí en Málaga, Carlos Haya. La verdad es que encontré muchas pegas por parte de mi jefe de servicio, que falleció no hace mucho, que realmente era un hombre con una rigidez de mente importante, y que bueno, los temas del misterio no le agradaban, aunque no se opusiera tampoco fehacientemente. Y bueno, curiosamente en el hospital, aunque yo era una de las personas que más investigaba, colaboraba también después posteriormente con programas de televisión, algunos de radio, y estas investigaciones curiosamente te llegaba el auxiliar, te llegaba el enfermero, te llegaba el médico, te llegaba cualquier compañero y te decía, tengo un caso, pasa como con el doctor Enrique Villa, que quiero que venga y te viene a la UBI y te voy a contar. Yo no me he tomado más café en mi vida, ¿eh? Aquí te decían, me voy a tomar un café y te contaban la historia. Y después tenemos ocasión de primera mano y por suerte, y eso sí que no teníamos ninguna pega, de contar y de interrogar y de preguntar a esas personas. Cuando esas personas te cuentan esta historia, no te están contando una invención, no te están contando una alucinación, te están contando algo que ellos creen que es totalmente verdad. Que estén equivocados o no, ahí ya os lo dejo a vosotros para que penséis. Yo voy a contar una serie de casos que a mí me han llamado muchísimo la atención, como digo. Los dos últimos casos son casos de hace muy poquito, no lo he encontrado en ningún sitio, y que a mí, tanto el uno como el otro, me han impactado. Os cuento el caso, y le he puesto un nombre cualquiera. El caso genérico es aquella persona, aquí tenéis un lugar también muy bonito, Petra, el lugar del tesoro. Pues realmente el caso genérico es aquella persona que tiene una parada cardiorrespiratoria, normalmente en la UCI. Yo trabajaba en la unidad de otorrino. Antes no había la unidad de cuidados paliativos y los pacientes realmente terminales los teníamos nosotros en la planta. Yo digo, un hospital enorme con mil y pico de camas. La verdad es que había muchísimo movimiento y bueno, realmente pues se trabajaba muchísimo allí. Y como digo, el caso genérico, aquella persona que hace la parada cardiorrespiratoria, somos capaces de reanimarlo, y te va contando pues que han visto, te han visto desde arriba, ha visto cómo la ha curado, te han escuchado. Pensemos, y por si no lo sabéis, el último sentido que se pierde es el oído. Por eso muchas veces hay personas que la están operando y te cuenta perfectamente lo que se ha contado en quirófano, que muchas veces es irrepetible, ¿eh? Hay quirófanos que se cuenta obra, vida y milagro. Y hay pacientes que te cuentan aquello, por lo cual habría que pensar que también en una parada respiratoria el oído podría estar funcionando y podría ser causa de ello. Yo siempre me gusta ponerme en los dos lugares. Y te digo, y estas personas te lo cuentan, que lo han vivido perfectamente, que lo han tenido, que han visto las luces. Muchas veces no te cuentan todas esas fases, sino que han visto el túnel y que, sobre todo, que es lo más frecuente, que han visto desde arriba. Y bueno, y algunas veces te cuentan que han visto algún ser. Es curioso que hay personas que necesitan contarlo, pero también hay muchísimos casos, y me ha pasado en muchas charlas, donde la persona te dice, se te acerca a alguien y dice, yo es que hace 20 años pues tuve un niño o una niña y tuve una experiencia cercana a la muerte cuando me ocurrió, o me operaron de vesícula y lo tuve. Y es curioso como la persona se lo guarda durante 20, 30, 15 años y no se lo cuenta absolutamente a nadie. Es tan impactante que, igual que hay personas que necesitan contártelo enseguida, hay muchísimos que se lo guardan, por lo cual la estadística sería totalmente difícil. Se habla, por ejemplo, de un 10, un 15, un 20% de personas que tienen esta experiencia, y habría que preguntarse por qué no la tienen todas. Es una de las grandes preguntas que puedan tener. Quizá, a lo mejor, como una teoría, una apertura de conciencia de la persona, o una forma de vivirla, o simplemente que la persona, muchas de ellas, no te cuentan qué es lo que ha ocurrido. Bueno, como digo, este caso, el caso de la escucha, os comentaba que el último sentido que se pierde es un paciente. Bueno, son pacientes, muchos de ellos oncológicos, desgraciadamente. Algunos pues fueron hacia adelante y lograron salir hacia adelante, otros no, dependiendo. Y este paciente hace su parada cardíaca totalmente, se le reanima, y bueno, y te va contando después que todo lo que se estaba diciendo lo había escuchado perfectamente. Claro, cuando hay un anestésico tú lo puedes entender, y por eso comentaba que cuando tú no profundizas o el anestesista no te profundiza suficientemente un paciente, esta persona pues escucha. Pero cuando hay una parada cardíaca, el corazón no funciona y los sentidos han dejado, y maestro, tú tienes tu electrocardiograma plano y lo tienes que reanimar y le tienes que poner una serie de sustancias, te llama la atención que absolutamente todo lo que ocurrió te lo fuese contando. Y a mí este caso realmente es uno de los que más me ha impactado. Yo le pongo el caso del edema glótico. La gloti es una especie de tapadera que cierra las cuerdas vocales cuando tragamos saliva, cuando bebemos, cuando comemos. Esa glotis se cierra y podemos pasar la comida o la bebida al esófago y no nos ahogamos. Cuando solemos decir, por ejemplo, si nos ha ido por otro lado la comida, nos da el golpe de tos. Pero realmente este caso a mí me llama la atención. Es una señora, pues 130, 140, 150 kilos, la señora, la verdad que muy oronda, pero para colmo fumadora. Digo para colmo porque además tenía problemas de bronquio y se tira todo el fin de semana fumando en su casa, tosiendo y cada vez respirando peor. Llega un momento que llama al 061, el SAMU o lo que sea, allí en Málaga como aquí, el 061 se planta allí y el 061 la monta en el carrito y venga, para Carlos Haya. Llega a Carlos Haya, curiosamente me pilla yendo hacia otra urgencia y la señora llegaba pues morado como ladrillo, la verdad es que en un cuadro respiratorio agobiante para ella y muy preocupante para el médico. A mí me pilló, como digo, de guardia, pasando por allí, la metemos directamente al quirófano de urgencia, que está en la misma urgencia de allí. Allí hay aparataje para poder mirar, se le mira y en un momento determinado, vamos, eso es cuestión de minutos, la señora hay que hacerle una traqueotomía, un boquetito aquí en el nivel del cuello. La verdad es que yo, la traqueotomía mejor que he visto, es la que sale de la serie de urgencia, que le hace una heridita y ya le mete la cánula. Yo me gustaría que a mí me lo enseñase porque, hombre, yo le hago un poquito más lentilla, pero bueno, por lo menos respira. Pero el de la serie de urgencia, si alguna vez podéis verla, maravilloso. Y el de anatomía de Grey, ya no te digo, el de anatomía de Grey no se pone en ninguna parte. Y ni se mancha, ¿eh? Yo no sé cómo lo hace, pero bueno. Bueno, vamos al caso, que es un caso además, hay que hacerle la traqueotomía, pensar en una persona que no respira, muy oronda, que en un momento determinado le falta el aire, con problemas de bronquio, que está en un momento determinado intentando lo que se llama un tiraje, que es intentando con los músculos del cuello que los pulmones funcionen, y claro, llega un momento que esos músculos se agotan, la señora en la pesa, en la camilla de quirófano, se le pone semisentada porque no se podía tumbar y hace una parada cardíaca de toda ley, vamos, lo que se llama una taquicardia ventricular, una arritmia completa, parada respiratoria, la traqueotomía de extremísima urgencia. Nosotros tenemos allí unas cajas especiales que cuando hay una traqueotomía se escoge y directamente el equipo de enfermería te la saca y directamente. ¿Qué ocurre? La señora se le pide una pinza, le llamamos pinza tribal, una pinza triangular que tiene una especie de tres angulitos que lo que hace es que abre, tú abres un agujero en la tráquea y te lo abre para que tú puedas introducir una cánula o un tubo de respiración. Bueno, pues se le hace eso y la señora sigue fatal. Hay que ponerle bicarbonato porque hace una acidosis, sigue prácticamente en parada cardíaca, no ventila bien, la saturación de oxígeno que tiene que estar al 100%, 99, 95, 98, baja al 60, 70%, un elemento crítico ya. Y bueno, se le mira con un fonendo y el pulmón derecho no le funciona. El pulmón derecho se ha colapsado, lo que se llama un colapso pulmonar por culpa de esa respiración que la señora traía. Parte del ahogo que tenía era por esa causa. En esos momentos lo que hay que quitar la presión pulmonar, si no la persona hace lo que se llama un válvulo mediastínico y fallece sí o sí. Entonces nosotros pedimos lo que se llama un nuevo caso, una aguja grande, cuando te cogen un suero, por ahí de distintos colores, normalmente te cogen el rosita, que es el chiquitito, que es el del 22, o el del 20, que es el azul, el del 14 menos que el más gordito, que el verde, y nosotros, perdón, el 16, el verde, y nosotros utilizamos el 14, que esos son las cánulas gordas, naranja, que tú lo metes y es un trocar realmente, tú lo metes y le pusimos varios en el pulmón derecho, expandió y nos trajeron un aparato que se llama el Pleurevac. El Pleurevac es un tubito que se mete para que la persona pues pueda respirar. Fijaros, ese momento de estrés, la señora ya en el momento de poder respirar, estupendo, se va a su a la UBI, gravísima, y cuando pasa unos días, pasa a la planta, la señora parece que ya no tenía nada, porque lo que, vamos, parecía lo único la canulita se le cierra, y me dice, me tocaba, yo normalmente estaba con quirófano, consulta, o más bien quirófano, y paso por allí, porque era un caso, la verdad es que te llama la atención a ver cómo está la señora, porque la verdad es que fue un caso crítico, crítico, se tapa la cánula y me dice, yo he visto la luz, y va, muy bien, estupendo, muy bien, paisana mía para colmo, y después de unos días, voy a verla de nuevo y me dice, mire usted, doctor, yo le tengo que contar una cosa, es que si no voy a reventar. Yo vi como ustedes me operaban. Yo estaba desde arriba y yo sabía que no me iba a morir. Yo le vi perfectamente como usted le dieron la pinza, la de los tres ganchos, y me la metió en el cuello. La verdad es que gracias a eso podía respirar. Pero yo me encontraba muy mala, muy mala, muy mala. Yo no podía respirar bien. Dice, lo que sí me dolió un montón es la aguja naranja que me metisteis en el costado. Eso me dolió muchísimo. Y yo diciendo, muy bien, nos cuenta la mujer, por toda la experiencia, que ha visto una luz, no nos cuenta ninguna otra cosa más. Pero yo planteo una cosa, esa señora estaba en parada cardíaca. La pinza trivalva, muchos de las personas, incluso médicos, la desconocen. Están bajo caja, cerrada, y en un hospital, Virgen del Rocío, Carlos Haya, un hospital, estamos hablando regional, pues puede haber tres o cuatro en todo el hospital. Por lo cual, como la señora sabía eso. Pero es que la aguja en naranja, nosotros jamás pedimos aguja en naranja, pedimos aguja del 14. Dame un 14 o dame una aguja del 14. Y cuando la señora se despertó, ya tenía el Pleurevac. O sea, a mí es una cosa que me ha hecho muchísimo de pensar, y realmente creo que es uno de los casos que Blackmore no es capaz de explicármelo. Así que yo creo que eso es uno de los casos más impactantes que yo he vivido. Este otro caso que llamo el caso del hermano, es un caso también que me llamó muchísimo la atención. Un señor con un carcinoma en el cuello, hacía paradas cardíacas porque la carótida la comprimía, hay un lugar que se llama el glomus carotídeo, que si se comprime la persona pues produce una parada cardíaca. Eso en algunas películas seguro que lo habréis visto y demás. Pues este señor se le estaba dando radioterapia, como digo, no había esa UCP de unidad de cuidado paliativo. Era un señor que yo había llevado a comité oncológico para el estudio, normalmente se hace una reunión, y la verdad es que persona relativamente joven, que por el tabaco tiene, yo que soy antitabaco, digo por si alguno fuma, que se lo piense muy bien pensado. Tiene ese tumor en el cuello, hace parada una y otra, y bueno, yo en aquella época hacía no una guardia, sino muchísimas guardias. Yo creo que he hecho más guardias que en toda la vida, he hecho las cuentas, y he estado 3 años en el hospital de guardia. 3 años metido, en condena de 3 años de guardia, pues esa me ha sido mi condena hospitalaria. Pero no 3 años, eso sino 3 años metido dentro del hospital, mi carrera profesional. Bueno, como digo, me tocaba la guardia, el hombre me empieza a contar que ha visto al hermano después de recuperarse, porque se recuperaba relativamente fácil, se ponía la dopamina, se ponía serie de productos, se le aumentaba, y por el momento de que acababa la compresión, dice, mira, yo es que he visto a mi hermano, y que se lo tengo que contar. Yo era soy una persona que me gustaba mucho sentarme con el enfermo y contar, y esa transferencia contra transferencia, que muchas veces dice que no tienes que hacer, pues yo creo que hay que hacerla, hay que ser persona, hay que sentarse con el paciente y hablar con él. Y en un momento determinado me dice, yo he visto a mi hermano, tenía un problema muy gordo con él, dice, mi hermano me ha perdonado, además mi hermano me ha dicho una cosa, que yo me voy a librar de este tumor, que este tumor se me va a poder quitar y que yo voy a tener muchos años de vida. Y yo le dije, literalmente, ojalá. Bueno, pues se le da la radioterapia era prácticamente paliativa, era un caso tumoral muy, muy, muy, muy, muy avanzado. Curiosamente, se le hace su escáner de control y el tumor se reduce. Y se reduce, no voy a decir mágicamente ni misteriosamente, se reduce inexplicablemente. Se le plantea la cirugía, yo lo vuelvo a llevar al comité oncológico, se le opera, y este señor hace un par de años, así, cerca de la playa de Málaga, me toca en la espalda, me doy la vuelta y me pego un abrazo, y yo le pego un abrazo a él, porque la verdad es que nos cogimos mutuamente cariño. Y yo no sé si el hermano llevaba o no llevaba razón, pero ese tumor inexplicable que se redujo con radioterapia, ahí está y sigue viviendo. Yo me alegro muchísimo, de verdad, por él, porque es una gran persona. Bueno, antes hablaba del caso del terror también. Yo he querido traer aquí un caso real donde una persona tenía también un tumor de cuello demasiado avanzado, lo que le hacían paradas cardíacas, y él decía que cada vez que tenía esa experiencia, tenía una parada, iba al infierno. Tenía, y ya digo, no era miedo, era realmente terror. Realmente tuvo una experiencia, una detrás de otra, realmente terrible. Y bueno, en un momento determinado, el tipo de fallecimiento realmente fue, pues, como todo, complicadísimo. Este es el caso de la familia. Curiosamente, este caso es de una persona que estaba muy, muy ansioso porque, bueno, tenía un tumor en la parte posterior de la nariz, en el cabo, un tumor que sangraba, un tumor inoperable, intratable, y bueno, lo teníamos allí para poder acompañarlo en la última hora de su vida. Y este hombre estaba de guardia, como no, después de esos 3 años, pues, ¿a quién me va a tocar? Pues a mí, por supuesto. Y resulta que hace una parada cardíaca, empieza a sangrar, se le recupera, y cuando acaba, yo entro a la habitación, ¿cómo está? ¿Cómo va? Como, hombre, porque era un paciente realmente inestable, me dice, mire, doctor, yo estoy muy tranquilo, yo sé que me voy a morir yo mismo, pero es que ha venido toda mi familia cuando he tenido esta parada y me ha dicho que no hay ningún problema, ha venido mi padre, mi madre, toda mi familia, dice, me ha dicho que va a venir a recogerme. Yo ya, de verdad, ese miedo que tenía, porque realmente este hombre contaba angustia, sensación de miedo para morir, ese tránsito, la verdad es que muchas veces es complicado. Dice, a mí ese miedo ya se me ha quitado, mi familia me lo ha dicho. Bueno, el hombre, pues realmente esa mejoría después de o antes de la muerte, realmente ocurrió. Al día siguiente estaba paseando por los pasillos del hospital como si no hubiera ocurrido nada, y esa misma tarde se paró y falleció. Pero con una tranquilidad como, bueno, la persona que está en paz consigo mismo. También da mucho que pensar, ¿eh? Si no hay nada después, por lo menos a esta persona le ocurrió. Este es uno de los casos que he comentado que traigo inédito, más que el caso del médico, habría que decir el caso de la médica. Es una persona que ahora mismo está residiendo aquí en Sevilla, no voy a decir nombre, no voy a decir más pistas. Y resulta que venía de otra ciudad en un coche, tiene un accidente, venía con su hijo y su hija, y su marido conducía, tiene un accidente y en el accidente pues ocurre pues un desenlace fatal. Resulta que ella, mientras estaba en coma, mientras estaba totalmente sedada, cuenta que ve a su hijo y a su marido que entran en la habitación, se despiden de ella, tal como lo cuento. Me llamó mucho la atención porque es que fue también una conferencia que di sobre experiencias de gran muerte, y me dijo que me lo tenía que contar porque es que, dice, no sé lo que significa, pero ocurrió de verdad. Y te lo contaba, ya digo, no ha querido ningún tipo de publicidad, que es cuando te llama la atención, que es lo que ocurre en la mayor parte de estas personas, no quieren ningún tipo de publicidad, no quieren ningún tipo de otra historia. Bueno, pues te cuenta que ya digo, a su hijo y a su marido han ido a despedirse porque dice, nuestra vida ha acabado y ya me tengo que despedir de ti. Cuando ella recobra la conciencia, dice, ¿qué le ha ocurrido a mi marido y a mi hijo? Porque iba con la hija dice, yo sé que mi hija está viva, pero mi marido y mi hijo, ¿qué ocurrieron? Pues desgraciadamente fallecieron. Hay que volver a preguntarse, ¿cómo es posible que esta persona pudiera saber que su marido y su hijo habían fallecido? Y de hecho, se la había presentado. Ella dice que, bueno, que totalmente real, que era algo totalmente vivido. Y esto es el caso de la curación. Esto es un caso de hace realmente 15 días. Y os voy a contar una serie de, no sé si serendipias o curiosidades. Hace unos 15 días, pues me perdí por los mundos de Dios en la provincia de Almería y para investigar una casa encantada, que realmente de encantada era encantadora, pero no estaba encantada. Sí, porque yo la verdad es que me gusta ser crítico y me gusta donde hay ahí, donde no hay, no hay, pues ya digo. Y estuvimos en un pueblecito de la provincia de Almería. Curiosamente, pues vamos a comer, vamos a tomar algo, para arriba, para abajo, empezamos a hablar con la mujer que llevaba aquello y no sé cómo surgió la conversación. Esta señora pues cuenta que tiene una enfermedad, una porfiria, una enfermedad del metabolismo del hierro y de la hemoglobina, y que tuvo una experiencia cercana a la muerte. Y va muy bien, pues estupendo. Nos cuenta que ella ha visto el túnel, que ha visto una serie de cosas, y me cuenta que a partir de ahí su capacidad mental mejoró muchísimo, que a partir de ahí ella está escribiendo una serie de cosas, de escritos, que una persona con una cultura, dice, yo tengo la EGB y poco más, una persona con una cultura muy limitada, dice, pero a partir de ahí he podido escribir. Me trae la libreta, veo la libreta, la verdad es que los textos que no juntaba letras, sino realmente escribía, curioso. Me cuenta de que hay una señora que a la hija la pudo curar de una enfermedad, que eso yo todavía quiero comprobarlo mediante los certificados, pero vino la mujer y me dijo, esta señora curó a mi hija de una enfermedad incurable cuando estaba totalmente desahuciada. He quedado con ella para que me lleve los informes, porque realmente es impresionante, a mí eso me impresionó mucho. Pero es que hay una parte que le sigo dando vuelta. Resulta que la señora cierra la carpeta, que tenía una libreta, y veo una firma. Y digo, ¿esa firma de quién es? Dice, esa firma es mía. Saco mi carnet de identidad, digo, y es real, ¿eh? Y tengo testigos. Tengo mi carnet de identidad, digo, mire qué firma tengo. La firma exactamente igual a la mía. Dice, yo esto lo llevo haciendo toda la vida. Una serendipia, una casualidad, una causalidad, cada uno que piense lo que quiera. Dentro de unos días voy a seguir con la investigación y bueno, y ya os contaré en qué acaba. Bueno, este es el caso del motorista. Este es el último caso que os voy a contar. Y la verdad es que es un caso muy especial. Esto es una moto, una Dragstar 2.5, una de las mejores motos que ha construido Yamaha, totalmente de hierro, gracias a Dios, con unas protecciones fabulosas, gracias a Dios también, y que bueno, en verano se va muy a gusto en las llamadas motos custom. Yo soy motero, por supuesto, y resulta que una persona que sale del trabajo, alguien imprudentemente da la vuelta en una mediana y el motorista siempre tiene la de perder. Lo llevan a este hospital es el Carlos Haya, en la parte antigua, ¿eh? Esta es la parte moderna, es un hospital, ya digo, un macro hospital enorme, igual que puede ser aquí Virgen de Rocío, se parece muchísimo incluso en la estructura interna, y lo llevan por ese traumatismo de dolor en puñalada al nivel del costado derecho, un dolor intensísimo en el codo, la mano totalmente dormida, y lo llevan al área de observación de urgencia, al área de crítico, por una razón importante, se estaba chocando la persona. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues realmente cuando ocurre ese momento del choque, ese momento de la falta de sangre, esa falta de funcionamiento cardíaco, eso que le llaman los médicos, le gusta llamar el bajo gasto. Como digo, pues hay una salida del cuerpo, como si tuvieses un velcro. El caso es mío, ¿eh? Si todavía no lo habéis pillado, me tocó a mí. Yo no me lo creía, ¿eh? Pero realmente ahí estaba. Después de haber investigado un montón de años experiencia cerca de la muerte, cuando uno se levanta un día por la mañana, era lo último que pensaba, pues yo pensaba irme de vacaciones a dos días siguientes. Pues noto como si saca un velcro exactamente igual, o un papel de celofán quizás, y se despega tu cuerpo. De pronto me veo, como digo, este papel de celofán, y de pronto me veo desde arriba, todos mis compañeros alrededor, tal y como, bueno, después me pudieron confirmar, porque no solamente, pues bueno, estaba cuando ocurre como en todas las profesiones, llega un médico a urgencia en un estado crítico, pues se suelen acumular todavía más personas para intentar remontarlo. Y de pronto me veo en una especie de túnel con movimiento. A mí me gusta esta imagen, movimiento derecha-izquierda, izquierda-derecha, realmente, y con una luz al final. Yo estaba revisando, porque ahora estoy metido en unos estudios de neuropsicología de la universidad, de elementos de alucinaciones por endorfina, alucinaciones por hipoxia, alucinaciones, y no hay ningún caso de los últimos estudios, no sé si más adelante lo sacará, donde este tipo de túnel aparezca. El otro tipo de túnel, donde hablábamos de la doctora Blackmore, pues sí, la hipoxia. Pero ya digo, cuando uno tiene una alucinación, no hay ningún modelo, absolutamente ninguno, y de eso puedo hablar porque estos estudios de neuropsicología son bastante profundos, que comparte este tipo de túnel. De pronto me vi, yo si tuviese que decir dónde está el paraíso, diría que aquí, en un sitio fantástico. Yo cuando volaba en el túnel o estaba en el túnel, no tenía sensación ni de viento, ni de corriendo, sino simplemente iban pasando esas imágenes. Pero aquí realmente, en este lugar donde se ve la bruma, donde cuando hay como una niebla tú ves pasar los personajes. Yo muchas veces lo refiero a esa película de Amenábar, Los Otros, con Nicole Kidman, cuando ella va en la niebla y va viendo esos personajes, algo así, pero de colores azulado y naranja. Esta imagen se parece mucho, pero una sensación fantástica. Yo creo que la sensación, si pudiésemos decir del paraíso, estaría ahí. Y me llama la atención cómo en pocos segundos uno vuelve o va, si esa son endorfinas, lo explicásemos, en un lugar donde está fantástico el paraíso, pasa a un lugar donde te encuentras, como Dios te trajo al mundo porque me habían quitado toda la ropa, con tubos por todas partes, con electrocardiograma, con aguja y con un dolor que seguía teniendo el dolor como si me hubieran pegado una puñalada. Y el brazo, bueno, el brazo era todavía peor. ¿Cómo es posible que esa endorfina haga que pase de un lugar a otro? ¿Realidad, ficción? Pues cada uno que piense lo que quiera. ¿Y cómo te afecta? Realmente todo persona, y no lo hablo a término personal solamente, sino estudios que han hecho muchísimo, pues la verdad es que se pierde el miedo a la muerte. La gran mayoría de personas tiene ese respeto, lo tienen apartado, no quieren pensar en la muerte. Las personas que han tenido esta experiencia cercana a la muerte, quizá les preocupe el tránsito. Nadie quiere morir y que en un momento determinado sufrir, pero que ese paso a la muerte no da miedo, quizás porque se tenga la constancia que hay algo más. Yo no voy a decir ni cielo ni infierno, sino hay algo más. Se disfruta más de la vida, realmente esos momentos de la vida donde te dejan disfrutar, porque muchas veces siempre están los malas sangre y los malas sombras que no te dejan disfrutar, pero cuando tú puedes disfrutar, incluso yo, por ejemplo, ya me veía aquí mi bastón. Yo estaba a punto hoy de no poder venir a esta charla. Hace 10 días estaba ingresado en el hospital, mañana me voy a ver al neurólogo, pero aquí estoy contando este rollo que estoy contando, que espero que a algunos por lo menos le guste, pero disfrutar de esos momentos y decir, tengo esto, tengo esta minusvalía. Muchas veces digo, soy un inútil total, pero estoy ahí luchando. Y muchas veces, como Ave Fénix, hablaba con unos amigos hace un rato, que hace muchos años que no lo veía, como Ave Fénix te tienes que recomponer, y esas personas que han tenido esa experiencia cerca de la muerte, así está. Se valoran mucho más las relaciones verdaderas. Desgraciadamente te encuentras en la vida relaciones falsas, pero cuando tú tienes una relación verdadera, vamos a hablar de cariño, de amistad, no vamos a hablar en un punto de vista humano, sino algo más allá. Agradece muchísimo esas relaciones, como la persona, esa empatía que uno tiene. Y ojo, pérdida por el interés material. Muchas veces te dicen, mira, pues cuando vas a una charla, cobra esto, cobra lo otro. Pues realmente, si yo dijese que yo escribo en más allá y demás, que van a una ONG, porque es que creo que hay que ser, no solidario, pero en un momento determinado, si se puede ayudar a los demás. Yo trabajaba en el hospital Carlos Haya, tenía mi plaza allí, después tenía una consulta que la verdad que tengo que reconocer que iba muy bien. Y bueno, y ahora mismo pues se tiene uno que amoldar a otro elemento económico, a otro nivel, y a lo mejor en un momento determinado te planteas, si no tuviese esto del brazo, esto de la pierna, a lo mejor hasta viviría mejor, porque lo ve uno de otra forma, ¿eh? Y hay una frase que a mí me gusta mucho, es que no hay accidente, solo hay un propósito que aún no hemos comprendido. Muchas veces esos accidentes o incidentes lo comprendemos después. Y hay un incidente o accidente que yo quiero comentaros, que este proyecto, que como digo yo, es una terapia ocupacional que pusimos hace 3 años en funcionamiento, gracias, bueno, a un médico y amigo que se llama Guillermo Narbona, que el que me dio la idea que tenía que hacer algo. Yo no podía estar de la cama al sofá y del sofá a la cama, que se llama La Rueda del Misterio. Es un programa que hacemos con mucho cariño, el mejor programa que se hace en mi casa, porque es el único que se hace. Lo hacemos literalmente en el garaje. Últimamente, los 6 últimos meses, hay que reconocer que mi hermano, el que no ha estado aquí, yo no voy a decir el director, yo casi ya voy a ser el colaborador, el que limpia los platos, pero realmente es un nos reunimos un grupo de personas con mucho ánimo, con mucho cariño. Bueno, muchos de ellos estamos en unas condiciones físicas, no vamos a decir deplorables, pero muy justito. Tenemos amigos y compañeros, somos todos compañeros, colaboradores, un ambiente buenísimo, en Finlandia, en Valencia, aquí en Sevilla, en Coruña, que por allí está Alberto, que también es un gran amigo, que yo no, aquí no somos colaboradores, somos compañeros, la verdad, y nos lo pasamos, y Alberto podrá decir que nos lo pasamos muy bien. Contamos las cosas del misterio, intentamos ser lo más serio posible. Yo no voy a echar flores a nosotros, pero yo creo que las flores a todos los demás. Hemos podido entrevistar a muchísimas personas, y también aquí está Bauti, que también nos ha echado una mano y que realmente lo hemos pasado muy bien. Pero, y no sé por qué, hoy lo contaba, digo, no sé por qué a la gente le gusta el programa. Llevamos 2 millones de descargas, y yo estoy realmente, no voy a decir alucinante, pero sí me llama mucho la atención, porque los medios que tenemos es, os digo, los ordenadores que yo tenía en la consulta me los llevé a mi casa, compré una vez en el mercado, la de segunda mano, y compramos un dominio de lo más baratito, porque es que con lo que uno tiene, pues tiene que hacer. Y bueno, y estamos ahí con mucha ilusión, estamos grabando y la conferencia que hemos venido otro año la hemos puesto. Esa teoría de Callejo y de Canales, la verdad, que rompieron iVox y fue todo un éxito hace un par de años, y la verdad es que disfrutamos mucho. Si alguno se quiere acercar a y pone La Rueda del Misterio y quiere escuchar ese programa, que lo hacemos con mucho cariño. Yo estoy, ya digo, desde el mes de mayo, la verdad, bastante despegado por motivo de salud, ya digo. No voy a contaros mis penas, sino ni ninguna otra cosa, pero creo que es un proyecto, de verdad, digo, muy bonito, donde intentamos ayudar a aquellas personas, por ejemplo, escribe el libro, no cobramos absolutamente nada, desgraciadamente tampoco pagamos a nadie, aquí el que viene poco menos lo veamos de preguntas, pero realmente nos lo pasamos bien. Somos un grupo de personas totalmente abierto, que el que quiera hablar, y que bueno, contamos esa historia, esa rueda del misterio, y el misterio principal de la vida, historia, ciencia y de todo un poco. Y yo, la verdad, en este lugar fantástico que es el Cabo de Hornos, con este cóndor que tuve la suerte de fotografiar, os quiero dar las gracias a todos por vuestra paciencia y ya por la hora. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Si hay alguna valiente o valienta o que quiera preguntar algo. Que he tenido mucha paciencia, no había abierto, yo me he fijado, no había abierto la boca, estaba medio atento, la verdad te han enseñado bien, ¿eh? ¿Alguno quiere preguntar algo? Mira, yo la experiencia que tengo, sí, es que hay algo, todavía no sé lo que es, los estudios de San Pan y Pente de Fenway nos va a adelantar mucho, pero hay estudios franceses que no se han conocido, que no lo he querido traer por no prolongar, y que realmente te va diciendo que hay algo. Es que, desgraciadamente, incluso estimulando eléctricamente el cerebro, se puede tener esta experiencia. Ah. ¿Hay algo después de la vida? Pues la religión diría que sí, pero aquí no estamos hablando de creencias. Vamos a intentar, desde el punto de vista científico, ratificarlo. Y parece que cada vez hay más pruebas. Desgraciadamente, hasta que no pasemos al otro lado, no lo vamos a saber. Pero bueno, hay tantas cosas que no sabíamos, que ya sabemos. Yo recuerdo siempre, digo muchas veces, el ejemplo de Lavoisier en el siglo XVIII, cuando fue a la escuela, al Instituto de Ciencias de París, y dijo que caía en piedra del espacio y poco menos que lo apedrear. Y realmente hoy en día, ¿quién no cree y quién no sabe que existe el meteorito? Pienso que simplemente hace falta mucha más investigación, evidentemente, muchos investigadores. Hay muchos investigadores dentro de los hospitales. Desgraciadamente, hay que hacer el trabajo personal. No te dejan los gestores, muchas veces te ponen todo tipo de cortapisas. En cambio, en otros países, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Venezuela, en Estados Unidos, sí está mucho más abierto. Yo me gustaría, pues realmente, que aquí pudiesen también ayudarnos a hacer esas investigaciones. Ojo, y muchas veces te encuentras la serendipia, que ya, si llega el momento, ya os contaré si esa serendipia de la señora que tiene la misma firma que yo significa algo, o simplemente es una señal, como dice, no hay accidente, sino que todavía no lo sabemos comprender. ¿Alguna pregunta? Nada, pues qué bien. Yo encantado. Pues me voy a beber un poquito de agua, con vuestro permiso. Gracias. ¿Tienes cortado todo eso? ¿Lo tienes cortado? Han hecho muy bien cortar los micrófonos, ya, ¿cómo? Si no, me bueno, quiero hablar tu programa, ¿eh? Yo te lo digo a mi lado. Toma, te presto el mío. No que si no me lo llevo a mi casa, ¿eh? Que yo veo un micrófono y me lanzo, me pasa igual que el Bauti. No hace falta. Que nos han gustado mucho tus fotografías. Todas son mías, ¿eh? Todas son mías. No, pero sobre todo la conferencia, yo creo que ha sido espléndida en todos los sentidos, y sobre todo por tu experiencia personal, ¿no? Que creo que es la más importante, ¿no? Es que uno no se cree que le va a pasar, y cuando pasa, a mí me costó 8 meses contárselo a mi entorno cercano, callado, porque es que decía, no puede ser, porque lo vive como ahora mismo estamos aquí. No es un sueño, no es algo onírico, no es una alucinación. Yo, desgraciadamente, lo tengo que decir, por las medicaciones que he tenido, he sufrido alucinaciones del palesia, la lamotrigina y otros medicamentos, y no son alucinaciones. ¿Qué es? No lo sé. Es lo único que puedo decir, no lo sé. Pero hay algo ahí. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Y hoy, en nuestros 25 casos de casas más encantadas del mundo, vamos a viajar por tierras extremeñas. Nos vamos a ir a Cáceres, a visitar el embrujado Museo Árabe de los Muertos. Porque allí, en la Cuerta del Marqués número 4, en las inmediaciones de la Plaza de San Jorge, en Cáceres, se encuentra un viejo caserón de dos plantas que alberga la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borj. El inmueble, conocido popularmente como la Casa de la Muerte, saltó inicialmente a la fama a mediados de los años 60 debido a los extraños sucesos que se desarrollaron en su interior. Una humilde familia se instalaba en dichas dependencias, pero la armoniosa convivencia que mantenía se vio repentinamente truncada por golpes en tabiques y puertas, ventanas que se abrían solas y mesillas y armarios que se trasladaban por las salas del museo. El embrujamiento de esta construcción corría de boca en boca por la localidad extremeña, pero el rumor no fue ni un impedimento para que el matrimonio de la Torre con sus hijos José Luis y Ángel se asentara en el edificio. La maldición del Museo Árabe recobró toda su fuerza durante el mes de agosto de 1984, cuando José Luis y Ángel fueron protagonistas de un gran número de sucesos extraños. Los adolescentes pudieron ser testigos de toda una serie de episodios paranormales que siempre, igual que antaño, comenzaban a la misma hora. Escuchábamos ruidos de pisadas como si fueran pies almohadillados. Más de una vez en aquellas pisadas llegaban hasta la habitación donde me encontraba y se acercaba a la colchoneta parándose eliminado. Recuerdo que una noche los sonidos fueron tan intensos que salimos a la calle llenos de temor. Hay habitaciones en las que las puertas de los armarios se abrían y cerraban solas. Pensábamos muchísimo miedo. Nosotros no teníamos ninguna explicación lógica ni la tenemos ahora. Los incidentes alarmaron en un principio a los inquilinos del museo. Los prodigiosos lances no ocurrían solo de noche, pero por el día se desarrollaban aún más. Hay una maceta en el patio que rondará los 8 kilos de pesos y en la que se encontraba en el suelo casi todos los días. Recordaba José Luis de la Torre. ¿Qué tipo de fenomenología ocurría en el interior del edificio? ¿Podría tener relación con alguna de las leyendas de la zona? Todo el mundo parece haber admitido esto último. Las leyendas que se narran sobre este lugar están marcadas de muerte. Los lugareños afirman que en épocas pasadas, que no saben procesar, se cometieron allí varios asesinatos y se asocian estos hechos de sangre con los sucesos anómalos que en el interior de este museo de Cáceres se producen. Toda una suerte de fenómenos paranormales inquietantes y que hoy día siguen produciéndose en el interior de ese inquietante edificio. No menos inquietantes quizás que un caso en Arroyo de la Luz, una extraña aparición de sangre en una vivienda, expectación e interpretaciones sobre la aparición de sangre, o que nadie se ría porque la sangre ha brotado del suelo y las paredes de una vivienda, fueron algunos de los titulares que aparecieron durante los meses estivales en la prensa extremeña de 1985. El insólito incidente se había producido durante la madrugada del 9 al 10 de agosto en el domicilio de la familia Castaño, situado en el número 38 de la calle Gabriel y Galán, de la localidad de Arroyo de la Luz, también en Cáceres, como el anterior caso. Cerca de la 1 de la madrugada, el padre de familia, Eleuterio Castaño, pudo contemplar cómo de las paredes y del suelo brotaba un líquido rojizo de un color brillante. La casa estaba sangrando. Sobrecogido por lo que estaba observando y completamente aterrado por la escena, llamaba al cuartelillo de la Guardia Civil para que acudiera de inmediato a su domicilio. Cuando llegó la benemérita, el fenómeno había cesado, pero los muros del edificio se encontraban completamente ensangrentados, empapados en sangre. Alarmados por la situación, para la cual no tenían ninguna explicación lógica, decidieron ponerse en contacto con las autoridades políticas de la localidad. El alcalde se personaba en el lugar de los hechos a los pocos minutos y reclamaba la presencia del médico titular del Arroyo de la Luz, Eloy García, para que auxiliara a varios miembros de la familia Castaño que se encontraban en un grave estado de shock. A mí me llamaron sobre las 1:30 de la madrugada para asistir a una señora que se encontraba dentro de una fuerte depresión nerviosa. La asistí y pude comprobar que había sangre en la casa, pero cuidado, que nadie se ría, porque la sangre había brotado del suelo y de las paredes. El pueblo estaba conmocionado. Una gran cantidad de curiosos comenzaron a acudir hasta la vivienda, entre ellos el mismísimo Onésimo Tato. Yo, aquella madrugada, me encontraba en Guadalupe, en el día de Extremadura, y al enterarme fui a la casa y pude comprobar cómo había sangre ya seca. En algunos pueblos piensan que podría tratarse de alguna tubería, porque cerca de la casa hay un complejo destinado al sacrificio de cerdos, pero aquel lugar no se ha vuelto a matar animales desde hace 3 años. Entre los vecinos existían explicaciones para todos los gustos. Si bien unos afirmaban que todo podía haber sido producido por un aborto de las hijas de Castaño, y otros comentaban que las fuerzas de más allá estaban manifestándose en aquel lugar. A las pocas horas del lance se borraban todas las pruebas del suceso, y Eleuterio Castaño intentaba zanjar el asunto de forma drástica. Todas menos una, la propia muestra de sangre que los miembros de las fuerzas de seguridad habían recogido. Ningún miembro de la familia quería saber nada de lo que había sucedido aquella madrugada maldita, y negaban por sistema cualquier tipo de declaración a la prensa. A las pocas semanas el caso cayó en el olvido. Nadie volvió a comentar los presuntos fenómenos paranormales que se desarrollaron en la etiquetada Casa Sangrante. Era un caso más de estas 25 casas más encantadas del mundo, que hoy han visitado la localidad de Cáceres para hablarnos de la Casa Sangrante de Arroyo de la Luz y del Museo Embrujado de los Muertos, la Casa Museo Árabe Yusuf al-Borch. Era una nueva entrega de las 25 casas más encantadas del mundo, aquí en Radio Betis, en Voces del Misterio, en el 89.6. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Ya echaba yo de menos besar a la barba de Cañete, que siempre es una tradición en este relevo que hacemos de representación, perdón, y presentación. Pido disculpas a los que hayáis venido estos días anteriores, he sido yo el que he tenido la mala suerte de no venir, he tenido a la familia malita, yo malito y todo esto, pero ya estoy aquí y ya no me voy, no me muevo del sitio más maravilloso y mágico que hay durante una semana en Triana, en Sevilla, y yo creo que en toda España, que son estas jornadas del misterio en Don Cecilio, la Fundación Agora de la calle Castilla. Tenemos una novedad este año, no sé si os habéis dado cuenta, que es que hay un plato principal, sin desmerecer a nadie, y está habiendo un maravilloso telonero, y eso está haciendo que se haga más grande todavía estas jornadas del misterio. Hoy, antes de presentar evidentemente al plato principal, que lo tenemos por ahí preparando ya sus cositas, te pillamos, preparando las cositas para después, para que todos disfrutéis, tenemos un buen amigo, que es el... Yo pediría mucho calor, mucho cariño y mucho aplauso cuando suba, porque está nervioso porque pese a ser un gran profesional y tener su labor comunicativa en su radio, en Arcosa y desde sus webs y hacer ese trabajo que hace oscuro me refiero a que nadie lo valora lo suficiente trabajando por el misterio, pues está nervioso porque va a ser su primera ponencia así con este público maravilloso en esto que se está convirtiendo ya en un ceremonial, en un sitio básico para todo el que ama la historia del enigma. Dar una conferencia aquí, yo la di el año pasado y de verdad no es fácil. Yo prefiero presentar, dar mi charlita, irme a tomar mi cervecita entre charla y charla. Y dar una conferencia es complicado porque el público que viene aquí es un público sabio, es un público experto y es un público profesional. Así que sin dar más rienda suelta ni verborrea, que como llevo 2 días sin hablar, no me estoy parando ahora, vamos a recibir con un fuerte aplauso a un señor que nos va a hablar de ufología y de un caso muy concreto y muy conocido, que es el caso Manises. Él llega desde la maravillosa barriada de Alcosa al mundo mundial y se llama Javier Lobato. Un caso que no sea de ufología como el caso Manises, evidentemente. El caso más espectacular de la ufología española, ¿eh? Y traigo un audio, que es el audio que sale entre el que habla el piloto con la Torre de Mandor de Barcelona. Lo vamos a escuchar a continuación. Bueno, este caso fue un 11 de noviembre de 1979. Este avión pues despegó a las 11 de la noche de este día. Bueno, y empezó a suceder cosas extrañas, según dice el piloto. Vamos a escuchar a continuación. Bueno, este piloto pues empieza a decir a la Torre de Control que algo se está acercando. El radar no lo ve, pero él lo ve con sus ojos. Y bueno, pues el hombre se asusta, ¿no? Por lo visto, lo que le ocurre a este vuelo es que un ovni, no se puede llamar de otra manera, objeto volante no identificado, le persigue, empieza a jugar con él. El piloto lo que dice es que era una nave gigantesca con dos grandes luces rojas que se iba acercando y iba jugando con él. Si él subía, el ovni subía; si él bajaba, el ovni bajaba, hasta que, bueno, incluso un interceptor de la base de Torrejón, pues bueno, fue a su intercepción, que por esto aparte no lo puedo pillar porque iba bastante ligero este ovni. Bueno, pues sin más, vamos a escuchar este audio, bastante, la calidad no es muy buena, porque es del año 79, hay que entenderlo. Bueno, pues lo escuchamos directamente. El piloto ya está viendo las luces rojas, pero la torre de control no lo ve, o sea, el radar no lo ve, pero el piloto sí, conseguimos. A la pies de la posición, a la pies de la izquierda de su posición, ahora es el afirmativo. Está en el centro de la pérdida de la pérdida. Este avión iba de Palma de Mallorca hacia Canarias. Eso es un dato que me ha comentado. Buenas tardes, criatura pues ya está totalmente asustado, ya como está diciendo, bueno, escuchando en este caso, pone rumbo a Valencia para aterrizar, para hacer un aterrizaje de emergencia, porque ya tiene miedo, el miedo se nota en su forma de hablar ya. Seguimos, Gerardo. Ya está pidiendo un interceptor, el piloto. O sea, que ya su nivel de miedo está ya muy alto. Ese ovni estaba jugando con el avión. Cuando el avión subía, pues este ovni subía. Y cuando bajaba, pues así simultáneamente. Por cierto, os voy a decir que lo que estáis viendo son los documentos desclasificados del Ejército del Aire. Seguimos con el audio. También desde tierra, pues, en el aeropuerto de Manise. Unas 60 personas vieron esto ahí, incluso le hicieron fotos. Literalmente lo está flipando. Comprobaréis que hay un alboroto total en el aeropuerto de Manise, escuchando a las personas que están hablando. Que claro, llega un avión con un objeto no identificado detrás de él, ¿no? Esta discusión que estoy escuchando es de la torre de control con un operario del aeropuerto de Manise, que uno de ellos dice que el radar no aparece, pero él lo está viendo, el otro lo está viendo con sus propios ojos y están casi que se van a pegar en breve. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este audio que se sacó de Bueno, vamos a escuchar también una entrevista de servicio al piloto de combate que persiguió a este objeto. Yo fui el que estaba durmiendo con un bendito, lo que le ocurría a estas cosas al comandante Verde de Tejada. Más que nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el escramo, en 15 minutos tienes que estar en el aire. Cuando te tocan un escramo, tú te coges, te subas al avión, despegas, y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos... Escramo se le llama a un interceptor. Datos para que te dirijas hacia un sitio. Y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado, porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Te subes al avión, te quitas la aledaña, desembarcas el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despegue, pasas al control militar de la defensa, y entonces fue el que me dijo, pues, que en vez de darme los datos típicos de un escándalo, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, dice, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y digo, estaba ahí al lado, sabíamos cómo se iba. Tuve una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me voy a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá, pues han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra, pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto, pues eso es lo que me comentaron, había etcétera. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda para nosotros, pues eran 35.000 pies, una velocidad de 0.9 de Mach, que es un crucero económico, y entonces, bueno, pues la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera, tal, de que todo funcionaba perfectamente, y la gente está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues, en 8 o 10 minutos, me entendería, estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos, de unas 35 millas, efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me imaginaba pues, que de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, lo que estuve por ahí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, pues ya fijo, pues es la cosa. Decidí descender un poco a un nivel más bajo, bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, 20.000 pies, parecía una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Una luz roja fija, encima de un poco rara, tal. Este piloto ve lo mismo que el piloto Fernando Lerdo de Tejada, o sea, lo mismo, una luz roja gigante, y él ya lo ve, no lo ve por su radar, pero sí lo ve con sus propios ojos, ¿no? Pues entonces, pues... Y acercándome, tal, entonces yo solamente dije, pues sí, eso es lo que están viendo, una luz roja, ya, no, le da 2,5 veces la velocidad del sonido. Seguía a la misma velocidad, punto 9, cada vez que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para no provocar el ban que no acepte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde Dios, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces yo estaba viendo esa luz en el radar, no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos. Entonces, por ver si daba, también no daba ninguna señal infrarroja. Como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía yendo a 20.000 pies, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un poco por debajo de mí y delante. Yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenía la luz vista desde dos puntos de vista diferentes. Una, por debajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz que puede estar a 30 millas, a 50 millas, y muy grande, enseguida hacia Valencia. Y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, pero de abajo dice que ya se ha ido delante de ti. Que la luz va delante de ti. Entonces saliendo, digamos, como rumbo hacia Zaragoza, allí, en esa dirección yo venía al mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues, aceleré aproximadamente a 1,5, 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor, ¿no? Y entonces instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiado de color. La luz ya no era roja, ya la luz estaba a ser blanca justo cuando... Cuidado, este objeto que está viendo ahora mismo el piloto es otro objeto. O sea, en Madrid se siguen viendo otra luz. Este hombre está mismo persiguiendo a otra luz, a otro objeto. Cuando iba a llegar a Valencia, lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de este objeto, que lo veía lo de abajo en la vertical, y que yo lo veía adelante y por la distancia que yo estaba de Valencia. Entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un pues como una baliza de emergencia. No es una baliza de emergencia, pero como llevas en la radio, pues, esto quiere decir que el OVNI apuntó al avión. Cuidado. A la escucha, un canal de guardia. Entonces yo se lo comenté en el control y digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia, pero a mí, porque esta baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. el detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no se daba secreto el que llevaba entonces, porque eran los temas secretos de estos, tenía para decir que si lo que se estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar se va un misil, ¿entiendes? O uno de vigilancia que te va dando a rato, pues, bueno, son muchos años, y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, pues, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese y han pasado pues 25 años. Era, yo nunca me abrí el coco de decir una nave no era una nave, era una cosa. Pero luego han dicho muchas cosas de lo que podía hacer eso, pero luego aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de esos dos bichos. Y después me parecía, bueno, a lo mejor un avión estil, o un avión de estos y tal. No, aquello se veía a la vista y en cambio, la diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en el infrarrojo. ¿Qué ocurrió después? Pues bueno, el ejército del aire investigó este caso. ¿Cuál fue su determinación? Objeto de procedencia desconocida. No se ha dado más aplicaciones. Habéis visto que este caso ha sido desclasificado, pero no viene, en estas 168 hojas, no viene lo que dice el piloto este. Este hombre, el informe no viene. Viene todo menos el informe que hizo el piloto del interceptor. Así que bueno, eso es hasta aquí el caso Manises. No hay nada más que decir. Lo siento si está un poquito nervioso, pero bueno, esa es mi primera vez en dando conferencias y bueno, no es lo mismo estar en la radio que estar delante de tantas personas. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.